إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Oh, creyentes, cuando se efectúe la llamada del rezo en congregación del viernes, Salatul Jumu'ah, apresuraos a glorificar a Allah y dejad vuestros negocios. Esto es mejor para vosotros, si supierais. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Y cuando el rezo haya terminado, podéis dispersaros por la tierra para buscar el favor de Allah y glorificadlo mucho para que podáis prosperar y triunfar en esta vida y en la otra. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Mas cuando ven algún negocio o alguna distracción de esta vida, se apresuran hacia ellos y te dejan solo y de pie mientras los exhortas, oh Muhammad. Diles, lo que Allah tiene reservado a quienes crean y actúen rectamente es mejor que cualquier distracción o negocio. Y Allah es el mejor concediendo sustento.